buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 19 de marzo de 2015, la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, Luis Yerloyo. ¡Ay, caramba! Que estaba viendo, le estoy viendo la cara completa, no los ojitos sonrientes. ¿Qué pasó con el monitor, Luiger? Se lo llevaron para la Filbena. ¡Ay, pero qué bonito ver esa sonrisa tan bella! Y entre Luiger y yo, sin... les mandamos besos, sin monitor de por medio. Les mandamos muchos besos, buenas vibras, bendiciones a mapuches en esta bella mañana de marzo. Aparte, fiesta, día de San José. Día de San José, hoy es bancario. Y por otro lado, pues hay una gran celebración aquí en Venezuela, que son esas fiestas en el Orza, en el estado Apure. Y otra celebración, la Fiesta del Libro, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, con muchísimas actividades para toda la familia. No solamente es una expoventa de libros, sino que es un buen espacio de encuentro y reencuentro entre los seres queridos, de compartir saberes, compartir libros, también a disfrutar de los foros, de los conversatorios, recitales de poesía, conciertos, el pabellón infantil. No se pierdan esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, que de verdad este año ha superado toda la expectativas. Recordamos que la Feria Internacional del Libro, este año el escritor homenajeado es César Rengifo, nuestro dramaturgo y pintor César Rengifo, en el centenario de su nacimiento. También hay una mención especial a nuestro Carlos Noguera, que falleció recientemente. El país homenajeado es Puerto Rico y abrimos precisamente con buena salsa puertorriqueña, Charly López y la Orquesta Nueva con Salsa Buena. Y en esta versión canta una de las mejores voces que ha dado Puerto Rico, que es Frankie Ruiz. Un temazo para abrir la ventana en la mañana de hoy, donde tenemos muchas cosas que comentarles. Hoy se activó la campaña Obama deroga el decreto ya. Este jueves se activa en Venezuela y en todo el mundo la campaña Obama deroga el decreto ya para exigir al presidente estadounidense que invalide la orden ejecutiva que califica a nuestro país como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y a su política exterior. El lema de la campaña es Venezuela no es una amenaza, somos una esperanza. Bueno, a partir de este jueves y hasta la primera semana de abril, 13.686 unidades de batalla Bolívar Chávez recogerán 10 millones de firmas en las plazas Bolívar de todo el país y en las principales plazas de los estados, donde se instalarán 14.000 puntos rojos. Los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela llevarán consigo cuadernillos para la recolección de firmas, que contendrá la carta que el presidente Nicolás Maduro envió al pueblo venezolano y en la que señaló que no somos una amenaza, así como el oficio que dirigió el pueblo estadounidense y el comunicado de UNASUR en el que se exige la derogatoria del decreto. Yo he venido a estampar la primera firma, cosa que sí es la primera firma, la del presidente Nicolás Maduro. Yo he venido a estampar la primera firma de una gran campaña que va rumbo a los 10 millones de voluntades. La voluntad nacional expresada en 10 millones de firmas. El jefe de Estado y de Gobierno invitó desde la esquina caliente de la Plaza Bolívar de Caracas a todos los venezolanos a participar en esta jornada de dignidad que comienza este 19 de marzo a las 11 de la mañana. Cada firma representa la conciencia y el amor por la patria libertador Simón Bolívar. Reiteró el presidente, yo llamo a toda Venezuela que nos unamos, hermanos y hermanas de la patria de Bolívar. El imperio estadounidense ha hecho lo que ningún país ha hecho con Venezuela. Declarar a Venezuela una amenaza a la seguridad de Estados Unidos es una infamia. Al llegar a la Plaza Bolívar, Maduro leyó el escrito del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en el cual plasmó su llamado a los venezolanos a seguir apoyando el proyecto bolivariano y socialista para construir una patria digna y de iguales. Uno de los fragmentos dice, los que quieran patria, vengan conmigo. Este escrito lo realizó el presidente Hugo Chávez el 11 de diciembre de 2008, cuando juramentó el comando Simón Bolívar para impulsar la enmienda constitucional. Así que bueno, ya arrancó la campaña, los invitamos a participar. En lo personal, yo ya firmé por la campaña que estaban haciendo por change.org y por supuesto que no me pelaré el estampar mi rúbrica en la campaña Obama deroga el decreto ya. Por otro lado, bueno, también le debemos destacar que el día de ayer se llevó una sesión de la OEA donde se eligió al nuevo secretario general de este organismo. Quedó elegido el uruguayo Luis Almagro, es el nuevo el nuevo secretario general de la OEA por los próximos 5 años. El uruguayo Luis Almagro fue elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos luego de celebrarse su Asamblea General Extraordinaria para elegir al sucesor del chileno José Miguel Insulza como secretario general. Bye bye Insulza. Recordemos que uno de los países más interesados en que Insulza fuera el secretario general de la OEA fue precisamente Venezuela, que hizo una campaña agresivísima entre todos los países de la organización. Fue un triunfo diplomático venezolano. Se apoyó a José Miguel Insulza, quien se pensaba que tenía una línea mucho más equilibrada que la del candidato que apoyaba a los Estados Unidos, que era un mexicano de apellido Derbez. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la transmisión de esa votación y cómo fue triunfo de América Latina, dirigida por Venezuela, por el comandante Hugo Chávez, que se eligió a José Miguel Insulza como secretario general de la OEA. Lamentablemente, pues se va sin pena, se va con más penas que glorias de la Secretaría General del organismo. Pero bueno, con la presencia de por lo menos 18 cancilleres, el viceministro chileno Edgardo Riveros dio por abiertos los trabajos con un rápido panorama de los desafíos para el próximo secretario general, en particular impulsar la reforma en la estructura de la Organización de Estados Americanos. Almagro, un abogado de 51 años, tiene en sus manos los votos necesarios para ser electo secretario general por los próximos 5 años, incluyendo los apoyos cruciales de Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Anteriormente, Almagro quedó como único aspirante luego de que el expresidente de Guatemala, Eduardo Stein, presentó su renuncia a raíz de problemas de salud. Es decir, que es el nuevo secretario general porque no había otro que se estuviera lanzando a la secretaría general de ese organismo que cada día es más un cascarón vacío. El Ministerio de Colonias de los Estados Unidos está mostrando sus últimos estertores. Y en la OEA estuvo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y pidió, ¿no?, en su intervención, pidió una revolución en el accionar de la OEA. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, pidió ayer una revolución en la estructura y en el accionar de la Organización de Estados Americanos, alejado de la diplomacia de pasillo y que se acerque más a la diplomacia de los pueblos ante la agresión de un Estado también miembro de esta organización. Durante la elección del nuevo secretario general del organismo internacional, Luis Almagro, la canciller venezolana destacó las deudas históricas que la Organización de Estados Americanos mantiene con algunos pueblos latinoamericanos. Además, Rodríguez expresó la confianza y el apoyo del pueblo revolucionario en Almagro. Sabemos que con usted podemos marcar una nueva época en esta organización, donde los pilares fundamentales de la misma, como los derechos humanos, no evidencien una utilización política ni de doble estándar en su aplicación. Aseguro que Venezuela tiene puesta toda la esperanza y toda la fe en que un digno hijo de Sudamérica asuma hoy las riendas de la organización. Excelentes palabras de la canciller Delcy Rodríguez. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo el día también de ayer, reiteró desde el Palacio de Miraflores, que en Venezuela no tenemos oposición, sino una derecha de rodillas a Estados Unidos. El presidente destacó que en cada centro de trabajo deben aplicar las 3R al cuadrado para incrementar la eficiencia. Tenemos que ser un gobierno crítico y autocrítico, señaló. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este miércoles que ante la injerencia del imperialismo norteamericano queda en evidencia que en el país no tenemos oposición, lo que tenemos es una derecha de rodillas a la embajada de Estados Unidos. Bueno, eso lo demuestra el tibio comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática, eso lo demuestra también la actitud del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, ¿no?, que ayer relatábamos la situación tan vergonzosa, cómo salvo 2 profesores se negaron a redactar un comunicado de rechazo a la injerencia yanqui en nuestro país. Lo vemos, o sea, realmente el único dirigente de oposición que se pronunció contundentemente contra la injerencia norteamericana fue Ricardo Sánchez, de resto ninguno. Pues bueno, también dijo el presidente Nicolás Maduro que en cada centro laboral deben aplicar las 3R al cuadrado para incrementar la eficiencia. Eficiencia o nada, decía el comandante Chávez, y esto lo recuerdo yo, ¿no? La primera tarea nuestra es producir, trabajar, gobernar, construir la patria, el socialismo, todos los días utilizando el método de la crítica, la autocrítica y el aprendizaje colectivo. Es un método, sostuvo el presidente Nicolás Maduro, quien puntualizó que lo que está mal debe reconocerse y debe rectificarse con el objetivo de impulsar el desarrollo de Venezuela. Bueno, esto se refiere el presidente Nicolás Maduro a la ineficiencia, hay que decirlo, del gobierno para controlar la inflación, la ineficiencia del CENCOEX para la aplicación del dólar CIMADI, que cómo es posible que lanzan el CIMADI y todavía existe el dólar paralelo que va para arriba, ahí hemos sido ineficientes. La ineficiencia dentro de las redes de distribución de alimentos, ¿no? Sobre todo en algunos bicentenarios, algunos pedevales, ineficiencia en muchas cosas, eso sí tengo que decirlo. Quedé maravillada, ayer hice mi declaración de impuestos sobre la renta en línea, fue una cuestión rapidita, en 5 minutos hice mi declaración y de una se me abrió la cuenta en mi cuenta electrónica del banco e hice mi pago del impuesto sobre la renta. O sea, la cuestión, la declaración y el pago del impuesto sobre la renta, sin moverme de mi escritorio, lo hice en 15 minutos. Esto es eficiencia. Tenemos eficiencia en este aspecto del CENIAT y en muchos aspectos del CENIAT. Tenemos eficiencia a donde va Dante Rivas, hay eficiencia. Pero tenemos una gran ineficiencia, debe ser que son los centros donde hay mayor distribución de guisos, es donde más se puede guisar, como el CENCOEX, como el SUNDE, a quien le deberíamos dar el premio a la institución más ineficiente del Estado venezolano. Hay ineficiencia en el Ministerio de Alimentación, porque también lo hay. ¿Por qué? Porque hay gente allí metida guisando. Y esos son los primeros que tienen que salir de la constitución, de las instituciones, y son los primeros a los que se les debe aplicar todo el peso de la ley. También tenemos ineficiencia en los cuerpos policiales, donde los funcionarios sin tatuajes, sin corte de pelo, perdón, sin tatuajes, sin zarcillo y de supuesta orientación sexual heterosexual, matraquean y bachaquean los productos de los centros de distribución de alimentos, entre otras perlas. Y ni hablar de los funcionarios policiales que secuestraban y extorsionaban comerciantes en el Valle, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque son lamentables unas declaraciones que dio Freddy Bernal ayer en el programa de Vladimir Villegas. Es una vergüenza lo que ese señor dijo. Y de eso vamos a hablar en la próxima media hora porque ya se nos acerca el momento de hacer el corte. Entonces, bueno, ya que el presidente Nicolás Maduro nos está invitando, y así era también el presidente Chávez, a quien jamás se le escuchó un comentario ni discriminativo ni homofóbico, y tenemos que ser como Chávez, pues bueno, dijo el presidente Maduro que lo que está mal debe reconocerse y debe rectificarse con el objetivo de impulsar el desarrollo de Venezuela. Me parece que Freddy Bernal debería reconocer que metió la pata hasta la cadera y debería rectificar. Sobre bueno, otra información relacionada con la política internacional es que Ecuador confía lograr un diálogo de alto nivel entre Venezuela y Estados Unidos. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, ha accedido a liderar un esfuerzo regional de mediación entre Venezuela y Estados Unidos, una tarea a la que dedicará todas las herramientas diplomáticas para tratar de lograr un diálogo de alto nivel que rebaje la creciente tensión entre las dos naciones. En una entrevista con la agencia española fascista de noticias EFE en Washington, Patiño anunció que acepta la propuesta que le ha hecho el presidente venezolano Nicolás Maduro para encabezar un grupo de facilitadores de los dirigentes de los diferentes organismos de integración latinoamericanos con el fin de impulsar un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. Si eso puede favorecer el diálogo y eso puede permitir disminuir las tensiones, lo haremos con mucho gusto. Utilizaremos todas las herramientas diplomáticas, los niveles de comunicación, los espacios de acercamiento que hay entre los países del ALBA, CELAC, UNASUR hacia los Estados Unidos, dijo Patiño. El canciller ecuatoriano cree que Estados Unidos y Venezuela, enfrentados por las sanciones estadounidenses impuestas este mes a funcionarios venezolanos, están interesados en entrar al diálogo, aunque tal vez les hace falta un pequeño apoyo, una ayuda de países hermanos. Si logramos a través de una facilitación nuestra que los dos países se pongan a dialogar al más alto nivel, ser un gran éxito, afirmó Patiño, que no quiso especificar cómo se articulará el diálogo ni cuál espera que sea el resultado de las conversaciones. La creación del grupo de facilitadores se decidió este martes en una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, y se prevé que ayude en ese esfuerzo la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Comunidad del Caribe, CARICOM. Patiño, cuyo país ocupa la presidencia pro tempore de la CELAC, aseguró que hay que conversaciones para que ese organismo emita un comunicado sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, como ya han hecho la UNASUR y la ALBA, y que están esperando que haya un nivel de consenso suficiente entre los tres países miembros. El Ecuador ha rechazado la decisión de los Estados Unidos sobre Venezuela, pero hemos considerado que tenemos que contrarrestarla con un llamado al diálogo para que cese este tipo de intervencionismo, de injerencismo absolutamente ilegítimo, afirmó. Pues bueno, el injerencismo yanqui también le está llegando a Ecuador, porque ayer vi en Twitter unas declaraciones de un organismo gringo donde se decía que en la Cumbre de las Américas había que hablar sobre la supuesta violación a los derechos humanos en Venezuela y en Ecuador, porque también metieron en Ecuador en ese paquete. Así que, camarada presidente Correa, agárrese los pantalones que van por usted también. Son las 10:24 minutos y el que anda con los pantalones abajo, aterrado porque esta unión férrea de América Latina en contra del injerencismo yanqui, lo que anda así es Barack Obama. Y así es que anda el gobierno de los Estados Unidos. El tío Caimán, como le dicen los guaraguao. Tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Yo tenía mi casa chica, tío Caimán, clavada entre mar y mar, tío Caimán, pero vino la tormenta, tío Caimán, y con ella tío Caimán. Tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. De repente el territorio, tío Caimán, de sur a norte se abrió, tío Caimán, la parcela que ahí estaba, tío Caimán, tío Caimán se la tragó. Tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Puso el Caimán su bandera, tío Caimán, y la mía me la quitó, tío Caimán. Yo le dije, tío Caimán, tío Caimán, y eso no lo aguanto yo, tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Tío Caimán hablaba inglés, tío Caimán, y andaba por todo el mundo, tío Caimán, y a cada sitio que iba, tío Caimán, metía su colmillo inmundo, tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Hoy con su cola cortada, tío Caimán, anda loco el tío Caimán, tío Caimán, le dieron palos en Cuba, tío Caimán, y también palo en Vietnam, tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Y yo como soy moreno, tío Caimán, a mí no me engaña nadie, tío Caimán, le daré palo al Caimán, tío Caimán, a su padre y a su madre, tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán, pero menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Este es un avance informativo de ALBA Ciudad. Vamos a dar el pase a nuestro compañero Randall Borges, quien se encuentra en la Plaza Bolívar en esta jornada de recolección de firmas de la campaña Obama deroga el decreto ya. Adelante, Randall. Muchísimas gracias, Elsa. Saludos a todos los compañeros que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura. Y la cultura que se está llevando a cabo acá, justo en la esquina caliente, donde late el corazón de la patria, donde late el corazón de los venezolanos, es lo que estamos presenciando en este momento. Una larga fila, la cola buena. La cola buena la estamos viendo acá en la Plaza Bolívar, desde la esquina caliente hacia arriba. Aproximadamente unas 300 personas hacen cola hoy acá para estampar su rúbrica en favor de esa carta que enviará el presidente venezolano Nicolás Maduro a su par, Barack Obama, en Estados Unidos, para decirle un no rotundo a la injerencia extranjera en nuestro territorio con su decreto imperialista. Por acá nos encontramos con Miriam Bolívar. Miriam Bolívar es una de las coordinadoras del Punto Rojo de la Esquina Caliente, acá en el centro de la capital. Vamos a hablar con Miriam para que Miriam nos explique. Miriam, estamos en vivo para Alba Ciudad, para que nos explique qué es lo que hay que hacer para venir a firmar esta carta que el presidente Maduro llevará con la firma de todos los venezolanos al presidente Barack Obama. Buenos días a todos los camaradas que me están escuchando. Los requisitos de venir con la voluntad de amor a la patria y con su cédula. Eso es todo. Aquí en la esquina caliente, la esquina del amor, de la paz y el combate. Eso es todo, camaradas. ¿Hasta qué hora, Miriam, estarán acá recogiendo la firma? Hasta las 8 de la noche. ¿Todos los días hasta que sea necesario? No, hasta que sea necesario. Eso es todo. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de impulsar la opinión de alguno de los compatriotas que se encuentran con la compatriota. ¿Por qué firmar por esta carta que enviará el presidente Maduro a Barack Obama este día? ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es José Gómez. Ah, ok. Bueno, la razón de esto, esta dinámica se está haciendo hoy, que se está cumpliendo, que es histórico, pidiéndole al presidente Obama todo este evento, pidiéndole al presidente Obama que derogue esa ley que es atentativa y es contra nuestra patria, la patria de Bolívar, una patria de un pueblo hermano, un pueblo de paz, un pueblo de humildad, que abre los abrazos a todo el mundo, precisamente para las políticas que llevamos aquí, las políticas sociales bolivarianas de nuestro pueblo. Y creo que en el resumen de todo esto, esta firma se está recogiendo para que derogue esa ley, que nosotros no somos amenazas, nosotros somos fuente de paz, fuente de esperanza para el mundo, y creo que ese es el mensaje. Y a Obama, bueno, nosotros le enviamos un mensaje: Obama, relax, hermano, mire, Ripper, you're executive, now, easy, relax, don't problem. Muchas gracias, hermano. Vamos a escuchar otra de las opiniones. Compatriota, ¿por qué firmar esta carta hoy para rechazar esta injerencia en nuestro territorio? Cuénteme la razón que usted tuvo para firmarla. Mira, primero porque ofende y amenaza a mi patria. Y como venezolano, como patriota de este país, considero que todos tenemos que venir a apoyar esta carta y a pedirle al presidente de este imperio que derogue realmente este decreto que violenta nuestra soberanía, violenta nuestra libertad y violenta todo el proceso revolucionario que hemos llevado en este país en 18, en 16 años y en 18 elecciones. Así que con nosotros no se meta Mr. Obama, que aquí el pueblo venezolano rechaza su decreto. Muchísimas gracias. Bueno, parte de las impresiones que pulsamos acá desde la esquina caliente, uno de los puntos rojos, uno de los 14.000 puntos rojos que ya en todo el país se están distribuyendo para estampar, cada uno de nosotros los venezolanos estampemos nuestra firma y apoyemos la carta que el presidente Maduro enviará al presidente Barack Obama para rechazar y pedir la derogación del decreto injerencista en los asuntos internos de Venezuela. Con esta información retornamos a nuestros estudios. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Yo nací en esa Caracas, todavía de techos rojos, en la Caracas que tenía sus ríos, el Anauco, el Catuche, el Caruata, un Guaire un poco limpio. Precisamente nací en una casa que daba, cuyo fondo daba el Anauco. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero, donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Manuelote, una de las obras de teatro más famosas de César Rengifo, pone en escena la crónica escrita por Eduardo Blanco a finales del siglo XIX, donde se narra la cruenta ocupación de la capital venezolana por las tropas de José Tomás Bóves en 1814 para exterminar a los patriotas. Manuelote es uno de esos valientes revolucionarios que se unieron a la causa de la libertad, afirmando: debe haber algo por lo cual mueren y se sacrifican tantos. Debe ser algo grande. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate. Oigan todos, alcen en alto las banderas, que redoble un tambor y traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta, porque Ezequiel Zamora ya despierta, y que venga el coro de los vientos y el de la madrugada enrojecida, porque ya Ezequiel Zamora va con el pueblo y hay una tempestad por los caminos. La tempestad, lo que dejó la tempestad, César Rengifo. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Pulcros indolentes, vienen y se van. Los faltos de ilusión, vienen y se van. Señores ambiciosos, vienen y se van. En pro de su ambición, vienen y se van. Nos van partiendo en trozos y hacen de la vida una aburrida transacción. Trozos de una realidad que se derrumba. Nos profana enfermo por tener una vida hueca y una hermosa tumba. Y entre tanta mierda nada pueden entender. Al inocente, vienen y se van, porque ellos no lo son. Vienen y se van, aplauden al que miente, censuran la pasión. Vienen y se van, matando a los valientes. Vienen y se van, comprando la verdad. Vienen y se van, vendiéndole a la gente cremas y pastillas para la felicidad. Y eso es que una realidad que se derrumba, esclavos de una gota de poder. Esta es mi casa o es mi tumba. Hay toda una vida por perder. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, saqueando continentes, queriendo silenciar, pudriéndonos la mente. Las ganas de gritar, vienen y se van, y mercadean con vida, vienen y se van, que no les pertenece, vienen y se van. construir. Y es 38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Dieter Negrín con este temazo de su autoría, Vienen y se van. Y bueno, lo que habíamos dicho que íbamos a comentar sobre unas desafortunadas declaraciones de Freddy Bernal, recordemos que él encabeza pues, un organismo para depurar y reestructurar las policías, hizo unas declaraciones realmente desafortunadas y lamentables. En Globovisión, en el programa de Vladimir Villegas, podemos escuchar el a ver, ahí va corriendo Luiller, que como le quitaron el monitor, bueno, se lo llevaron a la Filben, pues está trabajando con otra computadora y tiene que darle la vuelta a la mesa. Vamos a darle, avanti. Quien vaya a ingresar a los cuerpos de policía, tienen que ser jóvenes, con idoneidad, con ética, con desprendimiento, tienen que ser muchachos sanos. Y te voy a decir otros elementos, por ejemplo, un muchacho con un tatuaje, no puede entrar a la Policía Nacional Bolivariana. Un muchacho con zarcillo no puede entrar a la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, yo lo he dicho, y alguien seguramente no estará de acuerdo. ¿Y por qué? Lo podemos mandar al Ministerio de la Cultura o al Ministerio de las Comunas, pero no a una policía. O sea, ¿cómo nosotros vamos a formar oficiales de policía con un zarcillo? Y no tengo nada contra los que usan zarcillo. ¿O cómo vamos a formar oficiales de policía, un hippie formando oficiales de policía? ¿Un homosexual puede ser funcionario de policía? Sí, puede ser funcionario policial siempre y cuando no manifieste públicamente su apetencia sexual. Porque imagínate, un oficial de policía que entonces quiera ponerse la camisa rosada o que se pinte los labios. O sea, creo que eso por lo menos en Venezuela, no sé en otras partes del mundo, pero en Venezuela eso no va ni con nuestra cultura. Y lo ratifico, no tengo nada contra la diversidad sexual. Cada quien tiene su derecho a la libre determinación sexual. Y hay hombres y mujeres de la diversidad sexual, bueno, bien calificados, intelectuales, profesores, universitarios. Pero en materia de la Fuerza Armada Nacional, es mi opinión, o en materia de la Policía Nacional Bolivariana, podría haber alguna persona que sea gay. Y eso es el derecho de cada quien hacerlo. Pero no podría manifestarlo públicamente. ¿Por qué? Porque va contra la estructura de formación de lo que debe ser un oficial de policía. Ese tipo de conceptos y ese tipo de valores, sin ser xenófobo, sin ser homofóbico, sin discriminación, porque todo el mundo en la Constitución, aquí no hay discriminación de raza, sexo o condición social. Y los socialistas, como somos socialistas, aceptamos y valoramos por encima de la condición sexual la condición humana, que es lo más importante. Pero en una academia de policía tiene que haber hombres y mujeres que den el ejemplo de idoneidad, de trabajo, de sacrificio a la sociedad. Vamos a hacer una pausa. Al retorno seguimos conversando con Freire. Ok, en dos platos. Un homosexual no es idóneo. Un homosexual no es ejemplo. Un homosexual, a juicio de Freddy Bernal, debe estar metido en el closet. Porque manifestar públicamente su orientación sexual, eso es idóneo. Eso no es idóneo. Pero más allá de eso, uno puede entender que hay instituciones que tienen sus normativas con respecto a la presentación. Por ejemplo, no es secreto para nadie que los muchachos que ingresan al ejército o a la academia militar se deben cortar el pelo. A los muchachos le pasan su máquina por la cabecita y a las muchachas también le cortan su pelito. Usan el pelo corto o si no, media melena, siempre agarrado con una cola de caballo. También se sabe que dentro de la Academia Militar y la Fuerza Armada Nacional, pues las mujeres deben ir con zarcillos pequeñitos, no ponerte unos zarcillos estrafalarios como los que usan las Miss de la Miss Venezuela, que le llegan hasta el pezón, de lo largos que son. No, uno entiende que hay unas normas que tienen que ver con la presentación personal. Eso nadie lo niega. Ahora, ¿cuál es la incomodidad con estas declaraciones de Freddy Bernal? Que, por cierto, no, nadie te va a calificar de xenófobo, Freddy, porque tú no estás siendo... Xenófobo es el odio, generar el odio hacia gente de otros países. Tú estás generando la discriminación hacia la gente por su orientación sexual o porque tienen tatuajes o porque tienen zarcillo. Es irrespetuoso decir que el Ministerio de las Comunas y el de Cultura debe ser un nido de malvivientes, según tú. Porque para ti, una persona que tenga un tatuaje o un hombre que utilice zarcillo es un indeseable, es un malviviente que debe irse con los hippies marihuaneros de Cultura y de Comunas, dentro de tu esquema mental, Freddy. Es una falta de respeto. Y te voy a decir algo. Enza García, heterosexual, licenciada en Artes por la Universidad Central de Venezuela, licenciada en Comunicación por la Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela, dos licenciaturas, contribuyente, con mi número de RIF, que declaro y pago impuestos y me gano el pan honradamente, tengo un pequeño tatuaje en un tobillo. Eso me hace a mí indeseable o no idónea para cualquier tipo de trabajo. Cualquier persona puede tener un tatuaje, dos tatuajes, y son personas idóneas, aptas, profesionales. Cualquier hombre, bueno, de hecho, el autor Eduardo Blanco, el escritor Eduardo Blanco en el siglo XIX, autor de Venezuela Heroica, sirvió de modelo para el famoso cuadro de Arturo Michelena, Miranda en la Carraca, y si nos fijamos, tiene un zarcillo, tiene un arete, y Miranda usaba arete. Entonces Francisco de Miranda, que fue un gran militar, que hasta en la Revolución Francesa luchó, no sería apto para entrar en la Academia de la Policía Nacional Bolivariana porque tiene un arete, porque tiene un arete. O Eduardo Blanco, un gran escritor, un gran historiador, tampoco sería idóneo para aportar sus ideas en una Academia de la Policía porque usaba arete. Por favor, Freddy, no estamos en los 50. Ahora, que no te parece correcto que dentro de las normativas de la academia, mientras estén uniformados, no tengan puesto el zarcillo, está bien, es respetable. Que mientras tengan el... ¿qué piensas tú? ¿Que los homosexuales son una cuerda de enfermos que están birriondos las 24 horas del día buscando a ver con qué tipo se acuestan? No. Los homosexuales piensan en sexo cuando tienen que pensar en sexo, como los heterosexuales. Las mujeres pensamos en sexo cuando tenemos que pensar en sexo. Oye, vale, yo veo un hombre que llena los pantalones y digo, ay, Dios mío, como heterosexual, pero yo no estoy todo el tiempo pensando a ver con quién me acuesto, a ver si fulano está riquito o no está riquito. Pienso en los impuestos que tengo que pagar, en las facturas que tengo que pagar, en las colas que tengo que hacer, en mi trabajo, en la patria. Los homosexuales también. Los homosexuales piensan en sexo cuando tienen que pensar en sexo. Y mientras están en la academia o mientras están trabajando, no están pensando en sexo. Entonces ahí hay una discriminación, hay un irrespeto hacia los camaradas que trabajamos en cultura y trabajamos en comuna. Por cierto, Reinaldo Iturriza viene de comunas y ahora está en cultura. ¿Tienes algo en contra del ministro Iturriza? ¿O algo en contra de la gente que trabaja con el ministro Iturriza? Me pregunto. Y que un tatuaje, un zarcillo o la orientación sexual no tiene que ver con el desempeño ético que pudiera tener un funcionario policial. Porque te recuerdo que ninguno de los policías que estaban secuestrando y extorsionando comerciantes en el Valle tiene tatuaje o tiene zarcillo. Y todos son bien machos machorros, de la boca para afuera. Te recuerdo que los policías que matraquean, de acuerdo a tus parámetros, no tienen tatuaje, no tienen zarcillo y matraquean. Te recuerdo que un montón de policías que se la pasan bachaqueando no tienen tatuaje ni tienen zarcillo. Y vamos a ver cuántos de ellos declaran y pagan el impuesto sobre la renta. A lo mejor nos llevamos una gran sorpresa. Entonces, es una falta de respeto. Lo que tú acabas de decir es una falta de respeto para la comunidad homosexual, porque en ninguna parte del mundo un homosexual está claro. Un homosexual está claro, como muchas mujeres estamos claras, que si tenemos puestos un uniforme, no nos podemos vestir de una forma estrafalaria. Eso lo tenemos claro. Y un homosexual serio lo tiene claro. Y un homosexual que decide ser policía, está claro que el uniforme tiene unas determinadas reglas y que su trabajo tiene unas determinadas normas. Y hace en su vida privada lo que quiere. Y es una actitud bien reduccionista. Agarrar y decir que todo, o sea, mira... Documéntate un poquito. No todos los homosexuales son travestis. No todos los homosexuales son afeminados. Hay homosexuales con unas actitudes sumamente masculinas que sencillamente prefieren, o sea, se enamoran y su opción sexual es estar con otro hombre. Pero eso no quiere decir que sean afeminados o que sean travestis. Entonces, Freddy, de verdad que son bien desafortunadas tus palabras. Bien ofensivas tus palabras hacia muchas personas de la sociedad, hacia los que tú calificas hippies, que son personas decentes, hacia los que trabajamos en cultura, hacia los que trabajan en comunas, hacia los que tenemos tatuajes, hacia los que son homosexuales e incluso hasta las mismas mujeres. Porque de verdad es una falta de respeto eso que tú dijiste. Uno entiende que hay normativas para colocarse un uniforme. Por ejemplo, si vas a expender alimentos, es obligatorio que utilices una ropa especial, que te coloques una malla en la cabeza. Hay cosas que son de lógica. Entonces, ¿por qué por el hecho que una persona sea homosexual ya vas a dar por sentado que se va a pintar los labios cuando tenga el uniforme puesto? Que un policía, un homosexual que sea policía y que de repente le suelte un piropo a un hombre. Las mujeres nos hemos tenido que calar bastantes piropos obscenos de policías. Eso sí pueden entrar a la Academia de la Policía Nacional Bolivariana. Lo dijo el presidente Nicolás Maduro, seamos críticos y autocríticos. Revisemos, rectifiquemos y reimpulsemos. Revisa lo que dijiste, Freddy, y rectifica. Porque un socialista no se expresa como tú lo hiciste. Son las 10:49 minutos. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ok, no tenemos llamada, pero bueno, esto lo teníamos que decir y no es un chisme. Ustedes escucharon perfectamente las palabras de Freddy, las desafortunadas palabras de Freddy Bernal. Abrimos la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, nada, aquí sonó el teléfono, pero todavía, no sé, debe ser que se cayó la llamada. De todos modos, ya se acerca el momento de ir al corte. Así que bueno, se puede participar a partir de la próxima media hora. ¿Ahora? ¿Sí tenemos una llamada? Bueno, vamos a darle cabida a la llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te habla María. Aquí. Hola, María. Estoy. ¿Cómo estás tú? Chévere, vale, muy bien. Muchos saludos para ti y para Rando. Seguro. Mira, madre, yo estoy llamando por lo siguiente. Que me pasó algo, quiero poner una denuncia públicamente, hablarlo públicamente, me pasó en el Bicentenario de aquí de San Bernardino. Uh-huh. El martes yo salí de aquí de mi trabajo y entonces arrimé, como era mi número de cédula, estaban vendiendo pollo. Yo dije, voy a arrimar y no había cola, entré a comprar unos pollitos. Bueno, habían unos pollos, pero te digo, chiquiticos, ¿no? Uh-huh. Que todo el mundo decía que parecían unas palomitas, sí. Sí, entonces yo, bueno, agarré mis tres pollos, bueno, no importa. Y tomé una leche, agarré una leche en polvo y dos panelas de jabón. Uh-huh. Y una sal. Uh-huh. Bueno, yo me calé una cola de 2 horas y pico para pagar, porque para entrar no había cola, pero para cancelarse. Entonces yo llego a la caja, como eso estaba tan full de gente, yo no le entendí muy bien a la cajera el monto que me dijo del y yo le pasé la tarjeta de débito para cancelar. Bueno, y me guardé en el bolsillo del uniforme el ticket y la cédula y la tarjeta y me fui para mi casa. Me sorprendo cuando llego allá y yo miro el ticket del banco, del débito, y entonces que la cuenta que 569. Entonces yo digo, ¿pero esto por qué? El pollo es a 65 el kilo. Entonces resulta de que me cobró, por el pollo, me cobró 7 kilos 200 gramos. ¿Y sabes cuánto pesan los pollos? Uh-huh. Me cobró 7 kilos 200 gramos y los pollos pesan, los tres pollos, 4 kilos 900 gramos. Imagínate. ¿Ves? Entonces, imagínate. Lo que podemos pensar es que estaba trucada la balanza. No creo, eso no. Eso no, chica. Entonces yo te digo que sinceramente, bueno, me parece pues demasiado exagerado que le hagan a uno algo así. Claro, ¿eh? No. Porque no, es que no, yo digo, no, esto no debe ser. ¿Eh? Bueno, con la factura pon la denuncia en el Zoom de a ver si hacen algo. Bueno, será. De verdad, pero no, eso no puede ser. Entonces es eso, es eficiencia, ¿vale? Sí. O sea, tienen que exigirle eficiencia a los funcionarios del Estado. Tenemos un pueblo patriota, resteado. resteado por la patria y por la defensa de la patria. Sí. Pero bueno, pero un poco de infiltrados, un poco ineficientes que están en las instituciones, sí, ¿verdad? Tienen que poner de su parte. Es verdad, porque con esto no están haciendo ningún bien. Claro. Con esto están echándole tierra al gobierno. Claro. Eso es lo que buscan. Claro que sí. Entonces, bueno, entonces, sí, yo tengo la factura y bueno. No, con la factura pon la denuncia en el SUNDE. Porque, bebé, o sea, para que, bueno, para que metan mano allí, o sea, hay una denuncia formal y, bueno, ahí se dice, mira, yo puse esta denuncia en el SUNDE, y presionar. Ah, ok. Ok. Está bien. Bueno. Bueno, María. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas bendiciones para ti y tu familia también. Son las 10:53 minutos. Nos escribe Efraín Cortés. Obama deroga el decreto ya. No olvides que tienes el Premio Nobel de la Paz. Eso se lo dice a Barack Obama. Y bueno, en otro, ya que estamos hablando de eso, la Fundación Menchú pide a Obama anular la orden sobre Venezuela para honrar la paz. La Fundación Rigoberta Menchú exigió hoy al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que anule la declaración de Venezuela como amenaza nacional y que derogue a la ley de sanciones contra funcionarios del país suramericano para honrar así la paz y la armonía mundial. La organización manifestó en un comunicado después de que en días pasados el gobierno estadounidense señalase a Venezuela como una amenaza extraordinaria para su seguridad, que estas acciones son lesivas a la soberanía de Venezuela. Señaló también la Fundación Menchú que históricamente el imperialismo norteamericano se ha caracterizado por intervenir en aquellas naciones que se han negado a aceptar sus imposiciones políticas y económicas, como es el caso. Aseguró que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto entre naciones y entre pueblos, ya que a su juicio ningún Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos de otro y menos decidir sobre su futuro como pretende Estados Unidos. Apostilló, las intervenciones militares y golpistas jamás han resuelto los problemas sociales, políticos y económicos en ningún país del mundo. Al contrario, desencadenan una serie de violaciones a los derechos humanos, convirtiéndose en justificaciones para el saqueo y el enriquecimiento ilícito, explicó el documento. Para la Fundación de Rigoberta Menchú, líder indígena y guatemalteca y premio Nobel de la Paz en 1992, Venezuela es un país con una enorme riqueza natural y energética, además de ser uno de los más importantes proveedores de petróleo, tanto para Estados Unidos como para América Latina. Bueno, estas fueron las declaraciones o la posición de la Fundación de Rigoberta Menchú y la fundación que lleva su nombre. Son las 10:55 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con los puertorriqueños de Cultura Profética. Protesto.

Hace tanto tiempo no te veo, pero tantas ganas hay en mí de sentir tus brisas perfumadas y de mirar tu cielo azul añil. Aunque hay mares en el mundo entero, en tus playas fue que yo nací. Chuau, papao. Y tus cocos son los más sabrosos. Te digo yo que como tu café no hay para mí. Puerto Rico lindo, tierra mía, Borinquen del alma, yo soy de allí. Y ahora, ahora, ahora, ahora, aunque lejos de ti me encuentro, va mi tonadita para ti. Chuao, papao. Y probar las genepas de mi Ponce, que sueño. Y como yo soy boricua, por eso te invito a ti. Ven, ven a mi tierra, crema del Caribe. Si como hermanos que somos, vengan todos al Caribe. Ven, ven a mi tierra, crema del Mami Caribe. Caña, bomba y plena, qué lindo el jíbaro vive. Ven, ven a mi tierra, crema del Caribe. Vengan todos al Caribe, que acá sabe lo que tengo en Puerto Rico. Ven, ven a mi tierra, crema del Caribe. Del monte vienen bajando. Ven, ven a mi tierra, crema del Caribe. El olor del cafetal, que es linda en la tierra mía. Ven, ven a mi tierra, crema del Caribe. Once seis minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a Cheo Feliciano. Yo y Borinquen, ven, ven a mi tierra, ven, ven al Caribe. Bueno, no nos hace falta desplazarnos en un viaje de 9 horas hasta Puerto Rico. Son 9 horas porque no hay vuelos directos, lamentablemente. Políticas yanquis pues no permiten que pueda haber un vuelo directo, entonces son 9 horas. Viene Caracas, Panamá, Panamá, San Juan y viceversa. Pero más allá de eso, no nos hace falta darnos el viajecito de 9 horas, aunque sería muy rico disfrutar de esas playas, sobre todo las islas de Culebra, que son un paraíso, porque tenemos una gran representación de Puerto Rico en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. De hecho, va a haber un conversatorio bien interesante ahora a la 1:00 p.m. en la sala Jacinto Convit del Museo de Ciencias. Conversatorio Las Tradiciones Puertorriqueñas, a cargo de Magali Quiñones, a quien tuve bueno la oportunidad de conocer y de conversar antes de ayer, y de verdad que es una mujer encantadora con muchas cosas que decir y que compartir. También esta noche se va a llevar a cabo este homenaje que le rinde Dani Rivera al comandante eterno Hugo Chávez, este concierto Comandante de Amor y de Lluvia, con homenaje a Hugo Chávez, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Hoy, bueno, de acuerdo con la entrada, yo me compré mi entradita, de acuerdo con la entrada es a las 6:00 p.m, pero la publicidad dice a las 7:00 p.m. Bueno, cualquier cosa, váyase al Teatro Teresa Carreño y adquiera su entrada a un módico costo, ¿no? Un costo bastante accesible, 200 bolívares la entrada, de verdad vale la pena. De verdad que se perfila, ¿no? Se vislumbra como algo bien emotivo, bien hermoso. Una de las mejores voces de América Latina, rindiéndole un sentido homenaje a Hugo Chávez, aparte de lo que es la personalidad, el personaje de Dani Rivera, un luchador por la independencia de su patria. Logró junto con otros puertorriqueños expulsar al ejército yanqui de la isla de Vieques, ¿no? Que la tenían tomada para sus ejercicios militares. La isla de Vieques pertenece a Puerto Rico. Esto le costó cárcel a Dani Rivera. Y bueno, y de paso, cárcel, persecución hasta el tener que asumir la nacionalidad dominicana para que los federales no le echaran el guante. Cuando hablamos de los federales, estamos hablando de los democráticos y respetuosos de los derechos humanos del FBI. Les recordamos que la participación está abierta. Los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, otro evento que se va a llevar a cabo en el Teatro Teresa Carreño es el foro Cantando con Chávez, que se realizará este domingo en el Teatro Teresa Carreño. Esto lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. En su cuenta en Twitter, arroba Reinaldo I, el ministro publicó una imagen alusiva a la actividad que contará con las ponencias de Earle Herrera, quien es diputado de la Asamblea Nacional, así como de Carola Chávez, Néstor Francia, Alberto Aranguibel, Roberto Hernández Montoya y Roberto Malaver. Cantando con Chávez, este domingo 22 de marzo a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Dicho foro forma parte de las actividades académicas, formativas y culturales y recreativas que se están llevando a cabo desde el 5 de marzo al cumplirse 2 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Así que no se pierdan este evento. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? No, te estoy llamando, era nada, Miruca, porque ese teléfono está que ni sirve. Pero en esto ya no me he podido comunicar contigo. Ay, ¿cómo estás tú, Ensa? Chévere, vale, muy bien. Mira, Ensa, una cosa que te voy a decir. Más que lo que diga Bernal, que le haya dicho, bueno, todos somos seres humanos y cometemos errores. Yo no le doy tanta importancia. Que si quiere poner su tatuaje, se lo ponga y el que quiera. Pero no lo van a dejar entrar en la Academia de la Policía. Bueno, no, ¿por qué? Espérate. O sea, no, es que él lo dijo. Una persona con tatuaje no puede entrar a la Academia de la Policía Nacional Bolivariana. Eso va en contra de la Constitución porque bueno, es discriminación. Él no debería decir no puede, no debería. Porque no, el requisito... dijo que no pueden. No pueden. ¿Ah? Él dijo la palabra no pueden. Ah, no, esa palabra no la debería utilizar. Porque yo pienso y siento que cuando gente uno va a ingresar a toda institución y un reglamento y uno lo toma o lo deja. Si uno quiere hacer algo, bueno, si le agrada tanto, si tiene esa vocación, no lo hace. Pero no es que no tiene, no debería, porque hay que ajustarse a los requisitos, a los requerimientos. Más que eso, Ensa, yo le estoy dando importancia al asunto de la... Tú hablabas hace rato de la venta, de las compras, de lo que está diciendo la señora de Bicentenario. Mira, Ensa, esto sigue casi igual, esas colas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hijo, le bastante jodido, y me decía anoche, mire, mamá, a mí me da dolor cuando paso con el carro y veo esas colas, gente mayor, mamá, esa gente no va a chaquear. Aquella, la que está aquí en los ilustres, vuelve, que se había mejorado mucho, vuelve otra vez, aquellas colas inmensas para comprar, mamá, no están regalando, coloque las cosas en las anaqueles, se terminó, pero no poner a una gente expuesta al sol, porque la cola era hacia los próceres grandes, y entonces siente mucho dolor. Entonces, este tipo de jóvenes, claro, ellos no, pueden haber nacido en la cuarta, pero no tenían la edad, pues, como para disfrutar el trabajo que uno como padre pasaba. Yo soy maestra, yo fui maestra rural y de pero de lo bueno, ¿no? Ajá, con sueldo miserable. Pero ellos no saben, pues, cómo, porque estaban pequeños, cómo lo levantó uno. Entonces, fíjate tú, él, unido a lo que él pasa, siendo ingeniero del metro, y con un sueldo pírrico, que aparece como auxiliar, tiene ya 6 años, pero hace su trabajo, y con gusto, porque él lo hace, como porque eso es su vocación, pues, él no está guerreando, que no, él hace su trabajo. Y entonces, todas esas cosas se unen, entonces estos muchachos tienden a, se sabe que no quieren nada y con los otros, pues, ni con María Corina, que sabe que son una cuerda de loco. Ellos están claros porque nos escuchan a mi esposo y a mí, que ponemos los programas y le decimos a él, escucha. Pero entonces, unido a eso, a su situación, con un sueldo, mamá, para pagar impuestos, después viene a asegurar el carro, que es otra cosa, esos seguros del carro son un robo, son un atraco a mano armada. Me dice, de paso con ese sueldo tengo que ver cómo pago, porque tengo que asegurar el carro, aseguro. Entonces son tantas cosas, entonces estos muchachos, ellos no ven como soluciones, pues, no la ven inmediata. Y él me lo dijo, bueno, él no nos ve a nosotros porque como los dos somos jubilados, mi esposo y yo, podemos ir. y eso tampoco nos podemos hacer, si no podemos comprar, compramos lo necesario, pues no nos vamos a poder hacer cola de horas y horas, no estamos para eso. Pero él lo ve así. Y la otra me dice, no consigo empleo como para todo cuanto yo he estudiado. Yo no voy a trabajarle a nadie por un sueldo mínimo, mamá, cuando yo he estudiado tanto. ¿Qué edad tiene la muchacha? Ajá, entonces... ¿Qué edad tiene? La forma, ya va, ¿qué edad tiene Ingrid? ¿Ah? ¿Qué edad 30 tiene? 32. Ajá, ¿qué experiencia de trabajo tiene? Él siente dolor. Me dice, yo siento dolor, mamá. Ajá, pero esa señora, gente de ajá, no hay mejora. Por ejemplo, en la central, no hay, eso, ahí no hay cartabella ni nada. Ayer una señora le dijo al gerente, usted es tan bachaquero como las cajeras. ¿Tú sabes lo que hacen allí en esa? La carne, no, ahí nunca hay carne, nunca. Se la venden, eso es un guiso que tiene ahí a los dueños de los restaurantes. Ahí nunca hay cena de prueba de María. Y ahí se agarran a golpe, ahí yo nunca voy porque es que yo te lo dije, que me clonaron la tarjeta, no tanto por eso, sino que eso es un agarre, es una cola, y ponen a la gente, a la mujer de vuelta, una cola para acá, y aquello es un aquelarre horroroso, el comportamiento de la gente es horroroso, porque la ponen a dar mucha vuelta. Coloquen los anaqueles, si se terminó como antes. Es molestoso esa la situación, es molestosa. Entonces lo que se necesita es más organización. Más organización, hay que estar muy pendiente, más supervisión. Eso es lo que hace falta. Uno le toca, fíjate tú, si a uno le toca por cédula, entonces lo lógico es que uno puede decir, yo voy por cédula, pero que uno pueda comprar todos los artículos. No. Ah, por ejemplo, mi esposa ha ido varias veces y no ha podido comprar ni pollo ni nada porque no hay. Entonces, falta de organización, falta de organización. Uno si quiere su gobierno, pues yo si quiero este gobierno, los otros para nada, no los quiero ni ver en pintura, para nada, porque eso es una cuerda de locos y eso es lo que están por el interés y defendiendo siempre Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Chao, ese, y disculpa por extenderme. Ok, no te preocupes, Ingrid. Bueno, escuchamos entonces los comentarios de Ingrid. No, pero pregunto lo que es la edad, porque también pasa mucho, ¿no? También pasa mucho. Por ejemplo, dentro de la administración pública, los sueldos no son precisamente una cosa que tú digas, qué bruto, qué sueldazos son. Bueno, no lo son. Hay un buen paquete de beneficios, ¿no? Pero muchas veces pasa que hay personas que están recién graduadas, eso ocurre mucho, que están recién graduadas o no tienen mucha experiencia en el área, tienen poco tiempo de graduada, entonces quieren ganar como gerentes o quieren ganar como vicepresidentes. Entonces dicen, ¿cómo es posible? Porque es que yo estuve en una universidad tantos años y yo merezco ganar tanto. Entonces es una cuestión de decir, bueno, ya va, vamos a ver, ok, tú estuviste estudiando, pero también está la experiencia laboral, porque uno en la universidad aprende teoría, pero uno en realidad aprende el oficio, es pateando calle y trabajando en la calle. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia laboral? Y que siempre se empieza desde abajo. Uno se gradúa, se puede graduar magna cum laude, pero en ningún lado te van a dar una vicepresidencia o una gerencia para darte el sueldo que crees que todos soñamos y todos creemos que nos merecemos. Siempre se empieza desde abajo. Siempre se empieza, bueno, recién graduado, ganando poquito y poco a poco vas haciendo carrera y vas haciendo currículum. Porque, insisto, a la hora de evaluar un sueldo no toman tanto en cuenta ni los años de universidad, ni los años de estudio, ni los créditos académicos. Lo que más pesa dentro de un currículum es la experiencia, es lo que has hecho en tu vida profesional, ¿no? Entonces, a lo mejor este no es el caso de la muchacha que tú me estás planteando, ¿no? Pero porque yo conozco gente, porque de verdad yo conozco gente que es que ni siquiera tiene un buen récord académico y les ofrecen trabajos con unos sueldos bastante dignos y un buen paquete de beneficios. No, pero es que yo tengo que ganar 40 palos porque yo me maté 10 años en la universidad. Sí, 10 años en la universidad haciendo pregrado. Y aparte de eso, ni siquiera, o sea, no quiere uno con posgrados, no, pregrado. Tu carrera de pregrado te la llevaste en 10 años. Y encima, en tu currículum, nunca has durado más de 6 meses en un trabajo. ¿Cómo quieres tú ganar 40 palos y que te den un cargo de gerente o de vicepresidente? Yo conozco gente así, de verdad. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días, Elsa. Hola, ¿con quién hablo? Con Sonic Martínez. Hola, ¿cómo te ha ido? Chévere, chévere. Bueno, Elsa, para completar tu comentario sobre lo que de la señora que decías ahorita, también le recomiendo que, bueno, si quiere aumentar el sueldo, que cambie de trabajo, que cambie de empleo. Uh-huh. Esa es una de las formas más comunes que los mortales tenemos también para mejorar un poquito el paquete salarial. Sí, señor. Por otra parte, también quería hacer un pequeño comentario con respecto a lo de Freddy, ajá, agregando que, por ejemplo, para presentar en la Armada, ¿sí?, la gente no puede tener tatuajes tampoco, ni cicatrices. Entonces, yo no sé si también fue que las palabras del diputado no fueron lo suficientemente claras, pero creo que más o menos por ahí van los tiros. O sea, que el hecho no es que entren homosexuales, tampoco nosotros queremos unos policías buzos y grotescos, ni ladrones, ni malandros, ni delincuentes. Pero también es necesario, pues, que tengan un porte que requiere la autoridad que embisten. Sobre todo eso, yo creo que por ahí era más o menos el comentario del compañero Freddy Bernal, que bueno, que no fueron las palabras textualmente utilizó. Pero ¿por qué da por sentado? Porque imagínense ustedes, pueden ser homosexuales, pero si salen con una camisa rosada y hay discriminación. No, bueno, ya ahí él está predisponiendo que todos los homosexuales se pintan la boca, es ¿no? Es que eso es una falta de respeto. O sea, ¿por qué le estás dando por supuesto eso? Eso es una falta de respeto. O el hecho del zarcillo, uno es verdad. Uno le rinde honores al uniforme y cuando estés uniformado no te pongas el zarcillo. Pero si tú estás en la calle te lo puedes poner, ¿cuál es el problema? Hay que ver también si hay algún tipo de restricción de que tengan zarcillos, porque si el cuerpo policial lo exige, pues bueno, el que tenga zarcillos no puede presentar porque ya es una norma. Pero bueno, más allá de eso, también quería hacerte otro comentario respecto a la señora anterior que dijo sobre las colas, los viejitos bachaqueros. Bueno, yo sí he visto viejitos bachaqueros. Y no solamente viejitos bachaqueros, sino que se llevan a su familia, sí, o la familia lo utilizan a ellos para meterse en las colas y entonces pasan de a tres para poder cargar al pobre señor o señora y llevarse más productos. Eso sí lo he visto yo. Y por último, Ensa, mira, quería hacer un llamado bastante importante. El día de ayer en Antena 3 hicieron un programa, un documental que se llama Tierra Hostil. Uh-huh. Si no lo has visto, pues te invito a que te metas en la página de Antena 3. Más allá de hacer una publicidad, es un llamado porque los reporteros hablan barbaridades de Venezuela. Lo mismo hicieron antes del golpe de Estado de 2002. Sacaron una serie de documentales que daban asco. A tal punto, Ensa, sí, que dice que hablaron con secuestradores. O sea, ¿cómo es posible que si estás denunciando corrupción en un país tengas el tupé de decir que hablaste con secuestradores? De sacarlo y decir que hay policía adentro y que lo estás entrevistando. ¿Cómo tienen el tupé de decir que tuvieron que sacar el video vía Colombia porque no se lo iban a dejar sacar por el aeropuerto? Entonces tuvieron que hacer sus marramucias para llevárselo, sí, a Colombia, y desde mentira, allá fue que lo sacaron el video. Sí, es impresionante. Y no es la primera vez que lo hacen. De hecho, yo vi un documental español después del golpe de abril donde hablaban del derrocamiento de Chávez, ¿no? Que Chávez fue derrocado, le dieron el golpe de Estado, y el documental fue hecho antes del 11 de abril de 2002. La idea de ellos era sacarlo después del derrocamiento de Chávez para justificar. Eso fue lo que yo pensé, descarados. Que hicieron ese documental pensando en que iba a caer Maduro, y claro, como las imágenes se están quedando ya caducas, lo están sacando ahorita también a 4 días de las elecciones en Andalucía. No, es para meterle miedo al electorado español, y mienten descarada y deliberadamente. Pero aparte la musiquita de terror, sí, las imágenes, hablan con malandros, hablan con gente que supuestamente está descontenta, bueno, con la cantidad de opositores que se encargan de hablar también en del país en televisiones, ¿cómo se llama?, extranjeras. Y aparte también dicen claramente que tienen que grabar escondidos porque el régimen no les puede quitar la información. Entonces, yo no sé, es un llamado para las autoridades en este sentido, a ver qué podemos hacer, porque de verdad no podemos seguir que España siga blasfemando y diciendo esas infamias de nuestra tierra, porque Venezuela se respeta, sobre todo ahorita que estamos en un momento de coyuntura política bastante importante. Bueno, Ensa, un saludo y te seguimos escuchando. Chévere, pues, un abrazo grande. Sí, bueno, mira, bueno, no digamos que en España España en general está diciendo esa blasfemia, son los medios españoles que obedecen a los intereses del empresariado español y, por supuesto, este gobierno de ultraderecha del Partido Popular y también el partido de derecha, supuestamente Partido Socialista Obrero Español. Hoy es año electoral en España y le tienen mucho miedo a Podemos. Entonces, como lo están vinculando con Venezuela, lo vinculan con el chavismo, pues mientras más terrible y sombrío coloquen la revolución bolivariana y el chavismo, buscan generar miedo en la gente para que no vote por la opción Podemos, ¿no? Y sigan y sigan jorobados como están, pero igualito. Y mira, el español promedio, el español que fue desahuciado de su casa, el español que tiene que hacer cola en Cáritas para que le den una sopita y un pancito porque no tiene que comer, el español que está enfermo de hepatitis C y el Seguro Social le retiró los medicamentos y los está dejando morir, a ellos les importa un pito. A ellos les importa un pito si aquí en Venezuela hay malandros o si secuestran o no secuestran. Ellos lo que quieren es recuperar sus derechos y ellos lo que quieren es un cambio en España. Entonces digan lo que digan en los medios españoles, el pueblo sencillamente está harto del barranco a lo que les ha llevado las políticas neoliberales. Entonces quizás no se digan, ay, somos chavistas. No, es que no les interesa decir que, o sea, no, ellos en estos momentos no están pensando si son chavistas o no. Sencillamente quieren ya fuera a este poco de empresarios y políticos corruptos del PP y del PSOE y un cambio. Entonces, mira, si y todas estas barbaridades que están diciendo, pienso yo que no van a dar resultado. Y no me extrañaría, de verdad, no me extrañaría que termine ganando Podemos las elecciones. Y si las pierde, está muy, muy, muy, muy, muy cerradito con el PP. Y eso también sería un triunfo. Son las 11:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con un compositor venezolano muy talentoso, a quien cumplió... El día de ayer cumplió 11 años de desaparecido, que es nuestro Vitas Brenner, a quien le van a hacer, por cierto, un homenaje en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reina, este sábado. Van a hacer un espectáculo con una propuesta escénica que integrará artes plásticas, video y música. De esta forma, pues se le rendirá un sentido homenaje a Vitas Brenner. Nos vemos con un tema de él que se llama Tormenta. Thank you. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. A través de Twitter, presidente Maduro exhorta a las y los patriotas a firmar contra decreto de Obama. Se activa este jueves la campaña Obama deroga el decreto ya. Trabajadores del sector cultura marchan hoy contra la injerencia del gobierno norteamericano en el país. Día Nacional del Artesano es celebrado este jueves en el sistema teleférico Guarayra-Repano. El patriota de Omar Ruiz está expuesto en los espacios de la UNEARTE. Centro Nacional de Teatro realizará varios espectáculos para celebrar el Día Mundial de Títere. El pueblo apureño celebra con 4 arpa y maracas las fiestas de Lorza. La fiesta del joropo llega este jueves al estado Carabobo. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdet Ramos. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Yo nací en esa Caracas todavía de techos rojos. En la Caracas que tenía sus ríos, la Nauco, el Catuche, el Caruata, un Guaire un poco limpio. Precisamente nací en una casa quedaba, cuyo fondo daba el Guanauco. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. César Rengifo nace en Caracas en el año 1915, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes, entusiasmo que nunca se apagó, a pesar de las duras circunstancias que atravesó durante su infancia, obteniendo más adelante su licenciatura en la Academia de Bellas Artes de Caracas. Rengifo fue poeta, dramaturgo, artista plástico, periodista, titiritero, educador, y consagró toda su obra a denunciar las injusticias de la Venezuela de su tiempo. Al pueblo lo que es de César, buscación, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, buscación, combate. Oigan todos, alcen en alto las banderas, que redoble un tambor y traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta, porque Ezequiel Zamora ya despierta. Y que venga el coro de los vientos y el de la madrugada enrojecida, porque ya Ezequiel Zamora va con el pueblo y hay una tempestad por los caminos. La tempestad, lo que dejó la tempestad, César Rengifo. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. La música jamaiquina y sus géneros han trascendido las fronteras del Caribe y el mundo para llegar con palabras, sonido y poder al dial de la 96.3 FM. Volveremos a transitar la senda del reggae cultural, naturalmente en Alba Ciudad 96.3 FM. Espera. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento tu voz musical. Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Cariñito para el oído con esa voz hermosa y muerta de la envidia al ver esa foto de Cabeza de Mango entrevistando a Dani Rivera ayer en el stand de Alba Ciudad 96.3 FM. Pues escuchábamos a Dani Rivera, una de las mejores voces del Caribe, con uno de los temas más hermosos que se ha compuesto nuestro Caribe hermoso, que es Madrigal, que si no me equivoco es de Pedro Flores, no estoy muy segura, un compositor puertorriqueño. Y bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Carlos Arias: hola señorita Enza, saludos desde Los Ángeles, felicito a su estación Alba Ciudad porque la puedo oír en vivo o grabado, un abrazo grande Carlos. También escribe Javier Oliveros: conozco de muchos gerentes de la administración pública que lo que hacen es hacer bulto. Un ejemplo, el SUMAT, un desastre total. Beatriz Arévalo nos manda saludos a todos desde Panamá. Un beso grande, Beatriz. Escribe Davis: cardiológico para adultos y oncológico de Montalbán, el fin de un elefante rojo. Y cuelga una nota de Aporrea. Bueno, voy a tener, no la he leído, Davis, o sea, me acaba de llegar. Voy a tener lo que tenga el chance de leerla, pues entonces la comentamos. A ver, tenemos para acá, porque había llegado, ¿no? Había llegado un mensaje. Lo que pasa es que están colgando cosas y también depende de los comentarios que hacen. Entonces las cosas que publican a veces en el grupo de Facebook se pierden. No, se pierden. Entonces había un mensaje. Bueno, Mariela Urdaneta nos escribe y nos dice: Obama deroga el decreto ya, entra a la página y suma tu firma a esta campaña para que Obama derogue el decreto en el que declara a Venezuela una amenaza para Estados Unidos. Vladimir Juica nos cuelga cosas, pero creo que Xiomara. Xiomara Ibarra escribió, ahora no encuentro el mensaje. Xiomara, no es que te esté censurando porque no estás de acuerdo conmigo, lo que sea. Pero bueno, Xiomara Ibarra escribió diciendo que a ella no le parece grave u ofensivo lo que dijo Freddy Bernal, porque dice que toda institución debe tener unas reglas, ojo, y estoy de acuerdo, y en ningún momento se ha dicho lo contrario. O sea, un uniforme debe respetarse. un uniforme debe respetarse. Entonces, bueno, por ejemplo, una persona, si un caballero usa zarcillo, un zarcillo que, por cierto, lo usaba Francisco de Miranda, y por eso no lo expulsaron del ejército español. Pero bueno, si tienes el uniforme puesto, no te pongas el zarcillo, así de sencillo. Entonces, qué bueno que de repente un tatuaje con el uniforme no se ve bien. Ya va, pero es que los uniformes militares te tienen manga larga. O sea, tú puedes tener un tatuaje siempre y cuando sea en un lugar no visible. Si es que dentro de las normas de la institución, el asunto está asociar el tatuaje con mala vivencia, o el zarcillo con mala vivencia, o el ser homosexual. O sea, ¿por qué Freddy Bernal va a pensar que un homosexual, en vez de colocarse el uniforme, se va a colocar una camisa rosada? Que, por cierto, si nos fijamos en el video de Freddy Bernal, él aparece con una camisa rosada. Entonces, ¡ay, no! Un homosexual se va a poner camisa rosada. Y Freddy Bernal tenía una camisa rosada puesta. Y Freddy Bernal fue policía. Entonces, tú sí te puedes poner una camisa rosada para ir a un programa de televisión, pero le cuestionas que un joven se ponga una camisa rosada porque para ti un joven que utilice camisa rosada es homosexual. Tú no lo eres, a no ser que uno diga, cada ladrón juzga por su condición. Y bueno, y si es así, acéptalo y disfrútalo. Porque mira, vale, cuando nosotros aceptamos lo que somos y nos queremos como somos, somos mucho más felices y somos menos prejuiciosos con los demás. Entonces, seamos, como dice Silvio Rodríguez, seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Hay normativas. Tengo entendido que en la escuela de la Facultad de Medicina del UCB no permiten que los estudiantes a partir del segundo año utilicen el pelo largo, los estudiantes hombres, porque dicen que es poco higiénico, que sí que le cae un pelo a un paciente o lo que sea. Ah, pero las mujeres sí pueden tener el pelo largo. Entonces no, entonces diles que personas con el pelo largo, hombre o mujer, que se amarre el pelo. Y un uniforme hay que darle el debido respeto. Pero ¿por qué dan por sentado que un homosexual va a deshonrar el uniforme poniéndose camisa rosada o poniéndose zarcillos? ¿O por qué esa distinción sexista de que, bueno, si tú eres hippie, vete con el poco de marihuaneros de comunas y de cultura? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay gente con tatuajes y con zarcillos que honrarían mucho más ese uniforme que mucho macho machorro pelo corto sin tatuaje que está bachaqueando, que está matraqueando, que está secuestrando y está extorsionando con el digno uniforme de la Policía Nacional Bolivariana puesto. Esa es la crítica. Que Freddy Bernal, más que decir, y uno lo acepta, que haya normativas para honrar un uniforme, Freddy Bernal está siendo prejuicioso con toda una colectividad social que es el homosexual y con toda una colectividad de personas decentes y trabajadoras que, bueno, usan un zarcillo o tienen un tatuaje. Porque tatuaje igual malandro drogadicto. Y yo lo digo, yo tengo un pequeño tatuaje en un tobillo y me lo hice hace poco. Y lo bueno de ese lugar es que si no quiero que me lo vean, me pongo pantalón largo y ya. Y me veo elegante y tal, o sea, en un lugar que lo puedo tapar. Si voy a un evento formal, tome en cuenta eso. Pero yo no consumo drogas, yo no soy delincuente, yo pago impuestos, yo trabajo honradamente. Entonces, ¿por qué una persona como Bernal, si me ve un tatuaje en el tobillo, ya debe pensar que soy una marihuanera y que qué bueno que trabajo en cultura porque ese es el único sitio donde una persona como yo tiene cabida? ¿Entienden lo que está detrás de esas declaraciones? ¿Entienden por qué lo ofensivo de lo que dijo este señor? Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Ah, sí, buenos días. Hola. Habla César Gómez. Hola, César. Sabino marca el camino. Ajá, así es. Marca el camino de Venezuela se respeta. Sí, señor. Porque una de las cosas que Sabino tenía era su patriotismo. En contra de las transnacionales del carbón. Y quiero felicitar al grupo del programa Las Vainas Son Verdes, que desde Radio Nacional hicieron un tremendo programa en contra de la explotación del carbón y a favor de los del pueblo yupa. Entre estas líneas del comandante Maduro, quisiéramos que se agregara la repatriación de Carlos Ilis Ramírez Sánchez, valioso compatriota, que de paso nos podría ayudar bastante aquí con todo esto del ataque imperial. Tanto llevó su lucha por el pueblo palestino y seguramente hoy en día daría también su vida por el pueblo venezolano. Yo quisiera, pues, desde estas calles de Caracas, trancadas todas entre buhoneros, bachaqueros, y tramposos policías, que se llegue a eso con el Estado francés y que también se tome en cuenta ya de una vez la frontera de la Sierra de Perijá, los Pemones y todos los pueblos indígenas que en este momento necesitan del gobierno bolivariano chavista. A todos un gran abrazo. Venezuela se respeta. Obama deroga el decreto ya. Muchas gracias. Un abrazo, camarada. Sí, señor. Bueno, ahí están puestas tus palabras, que respaldamos. Obama deroga el decreto ya. Así es. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Chévere. Qué bueno. Mira, respecto a lo que ustedes están hablando, que dijo Freddy, yo vi la entrevista ayer que le hicieron en Globovisión, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque todo en la vida tiene reglas, ¿verdad? Y ustedes también tienen sus reglas ahí, y ustedes están ahí y se tienen que acatar a las reglas que le pone la empresa donde uno trabaja, ¿ves? Y entonces, si uno va a entrar a una institución, cuando tú haces la solicitud y te aceptan, te ponen una serie de reglas y requerimientos que uno tiene que acatar. Así es. Si uno está de acuerdo, uno lo acepta. Exacto. Si no, bueno, no sigue. Entonces yo siempre he dicho, y si quiere investiga, porque eso yo lo otra vez estaba viendo un programa sobre eso, en muchos países del mundo, la policía, los policías no pueden estar tatuados, porque eso da una mala imagen ante el público. Porque si tú vas a solicitar un... te pasó X y vas a solicitar que a la autoridad y te viene un policía ahí todo tatuado con un salsillo, ¿eso representa a la autoridad? No, porque yo digo, o sea, tú con tu vida haces lo que tú quieres y tú a tu cuerpo le das lo que te pide, pero tiene que haber un reglamento para todo, porque a mí un señor ahí que doblando a lo mejor me lo van a interpretar mal y me van a criticar, pero yo con eso no estoy de acuerdo, porque yo digo, si Dios me echó mujer, yo seré mujer hasta que me muere. Si me hubieras echado hombre, hoy soy hombre hasta que me muera. Porque hay costumbres que ahorita los han agarrado como moda. Entonces, vamos ¿cómo a... ¿Cómo cuáles costumbres? Bueno, la homosexualidad, porque yo ahorita he visto que eso es como una moda. Ahorita todo el mundo está saliendo del closet. Entonces, tú te pones a ver, o sea, ¿qué está pasando ahorita? ¿Es que ya la persona nació así o es que se ha puesto de moda? Entonces, cuando tú dices algo que no te parece de acuerdo, todo el mundo te cae encima porque a ellos hay que aceptarlo porque ellos están por encima de uno. Yo soy heterosexual y yo no ando regando todo. Ay, yo soy heterosexual, no. Ellos hay que aceptarlo porque a juro. Entonces, si esa es mi manera de pensar y es la manera de pensar de verdad, yo creo que hay que respetarlo. Porque así como ellos piden respeto, uno también pide respeto para la opinión de uno y lo que uno piensa. ¿Y te parece una falta de respeto que una persona manifieste su desacuerdo? Nadie le está faltando el respeto a Freddy Bernal. Nadie está diciendo que no haya reglas para poner uniforme. Lo que es cuestionable es que él asocie conductas perversas en una persona con una orientación sexual diferente, que diga que un homosexual se va a poner una franela rosada y que eso es inaceptable, y en esa entrevista Freddy Bernal, por cierto, está cargando una camisa rosada. ¿No te parece que es discriminatorio decir que una persona, o sea, que los homosexuales deben dedicarse nada más al área cultural con el montón de malvivientes que podemos estar en cultura o en comunas? Pero es que una cosa son las reglas y lo otro es eso. Bueno, entonces no asocies el malvivir con una orientación sexual. Y fíjate, cuando tú hablas de la no moda, de la homosexualidad siempre ha existido. Alejandro Magno era homosexual, Platón era homosexual, los griegos practicaban la homosexualidad. ¿Sabes por qué? Por un argumento bien machista. Porque ellos decían que las mujeres éramos intelectualmente inferiores. Entonces el verdadero amor debía darse entre dos seres intelectualmente evolucionados, que eran los hombres. Bueno, y o sea, pero entonces, bueno. Claro, pero ¿qué te, ya va, pero qué te quiero decir con esto, cariño? Escucha mi argumento. No es que sea de moda ser homosexual, sino que ahora la sociedad ha cambiado y ahora se manifiesta abiertamente. Antes había mucho homosexual enclasetado, haciendo sufrir a sus esposas y a sus hijos, porque eran homosexuales y les ponían cachos con otros hombres y las mujeres eran la comidilla de la cuadra. Entonces, ¿qué es mejor o qué es peor? ¿Que asuman su realidad o que engañen a la gente aparentando algo que no son y lastimando a terceros, pero como sus esposas y sus hijos? A criterio de cada uno. A claro. Mí me parece que yo estoy de acuerdo con Bernal y seguiré apoyándolo. Excelente. A él. Excelente. Eso era lo que quería decir y que pasen buenas tardes. Bueno, pasa buenas tardes y tú tienes tu modo de pensar y se te respeta. Pero me parece a mí sí me parece un irrespeto argumentos como el que estás esgrimiendo, que también se lo leí también a un usuario, que decía, ¿cómo es posible que ellos lo exigen que uno lo acepte y que uno lo respete, pero ellos no lo respetan a uno? No, o sea, yo hasta ahora no es, o sea, el hecho de manifestar un desacuerdo, mi amor, no quiere decir que uno te esté faltando el respeto, sencillamente te estoy diciendo, mira, yo estoy en desacuerdo con Bernal, yo estoy en desacuerdo como tú piensas, y sin embargo te lo respeto porque no te estoy insultando, no te estoy diciendo que eres menos que nadie, no te estoy diciendo que eres una ultraconservadora, como estoy segura que tú tampoco estás diciendo, que yo soy una depravada y a lo mejor hasta me estás tildando de homosexual reprimida, cosa que no soy, soy una mujer bien heterosexual. Bien heterosexual, divorciada, me gustan muchísimo los hombres, los verdaderos hombres. No los machorros, me gustan los hombres. No, entonces eso no caigamos en las descalificaciones personales. Y tenemos que ser cada vez mejor personas y vernos como seres humanos. Y quitarnos las etiquetas blanco, negro, católico, judío, protestante, homosexual, heterosexual. Todos los seres humanos tenemos cosas maravillosas. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar. Y tenemos también la capacidad de odiar. Alimentemos entonces la capacidad de amar. Nadie está cuestionando de que hayan determinadas normativas. Y te cuento que lo del tatuaje no es porque se vea mal, sino porque es una forma de identificarse, identificarte, porque los tatuajes son únicos. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es que también te preguntan si tienes algún tatuaje en documentos como el pasaporte, porque es una forma de identificarte. Si tú un policía lo mandas de incógnito, el tatuaje lo puede delatar. ¿Entiendes? Lo ven con el tatuaje y el uniforme. Y después se viste de civil y lo mandan a una misión secreta o viene un delincuente y le quiere pasar factura, lo identifica por el tatuaje. No es cuestión de estética, tiene que ver con seguridad y eso se aplica con los militares también. Entonces, amor mío, con todo el cariño y el respeto del mundo, te lo digo, acepto tu postura y la respeto. Y qué bueno que la hayas manifestado abiertamente, como yo también espero que entiendas mi postura, la respetes y que por eso no me agarres rabia, ni me insultes, ni empieces a pensar de mí cosas que no son. Sencillamente tenemos maneras diferentes de mirar el mundo y en una democracia, en un socialismo, en una sociedad avanzada, eso se respeta. ¿Ok? Bueno, ya llegó. A ver, tenemos mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Mari Morales. Marchas por la dignidad retoman a las calles de España. Y nos dice Guerrera 0707. Presente, compa, jamás arrodillado ante imperios bárbaros. Y la etiqueta Obama deroga el decreto ya, firma por la patria. Y bueno, estos son los mensajes que nos han llegado. Ya que estábamos hablando de la Policía Nacional Bolivariana, pues tenemos una información sobre ellos. La Policía Nacional Bolivariana inicia un abordaje de transporte público en Caracas para evitar los robos a los usuarios. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, realizó este jueves abordaje al transporte público en varios puntos del Distrito Capital. Esto es como parte de las políticas que emprende el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro en materia de seguridad ciudadana. El objetivo del operativo denominado Conductor Seguro es evitar los robos que se cometen en contra de los ciudadanos que hacen uso del servicio. Así lo señaló Manuel Pérez Urdaneta, estas abreviaturas del cargo no hay quien lo entienda, quien aseguró que la delincuencia va emigrando cuando hay presencia y acción policial en una determinada zona. Explicó que este operativo de abordaje se efectuará en las horas picos de la mañana y la tarde en las avenidas Libertador, San Martín, Baral, Urdaneta, Sucre, Bolívar, Intercomunal del Valle y Lecuna, con el propósito de proteger a los usuarios y transeúntes que hacen vida en el Distrito Capital. Bueno, también deberían extenderlo también a la avenida Páez, a la avenida Teherán, digo yo, ¿no? Y vamos a ver cuánto dura, porque lanzan este tipo de medidas y al mes se les olvidó y volvemos otra vez a lo mismo. 11:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa no, ya es tiempo de despedir, Dios mío. Bueno, los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM y que vayan a la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015. Y queremos recordar una frase, si no me equivoco, es de Ortega y Gasset, que dice, el racismo, no, ¿cómo es? El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Un pueblo culto, un pueblo que lee, aprende a mirar más allá. Bueno, ya nos despedimos y nos vamos con 19 de marzo, Eneas Perdomo, fiesta en el Orsa. Tengan todos buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Hasta el 26 de marzo se mantiene abierta la exposición Testimonios de El Caracazo, del fotógrafo Francisco Solórzano, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Teatro del Oeste, Estación del Metro Caño Amarillo. Invita Fundación Compañía Nacional de Danza. Para mayor información síguenos en Twitter @eventosfcnd. Yo te digo, camarada. Momentos en la historia. 19 de marzo, Fiesta del Orsa, capital folclórica de Venezuela. Bañadas con las cálidas aguas del Arauca y sobresaltada por la presencia ya hecha costumbre de miles de personas, la población de El Orsa abre una vez más sus puertas para recibir el cariño de siempre a sus visitantes. Al son del golpe sabanero, la copla, el verso y el baile de joropo, el 19 de marzo, la población de El Orsa en el estado Apure celebra sus fiestas patronales en honor a su patrón San José, donde se realizan distintas actividades al público asistente. Entre ellas tenemos exposiciones agropecuarias, muestras de artesanías, competencias deportivas, elección de la reina de la fiesta, procesiones, proyecciones de cine sobre el llano venezolano, serenatas populares, competencias indígenas de tiro de arco y flecha, natación y canotaje, festival criollo Doña Bárbara de Oro y